El sitio FM desde el Valle de Anizacate en la frecuencia 95.3 para toda la región de Parabachasca y online vía internet inicia su transmisión del programa nocturno correspondiente al viernes 12 de junio. El tema del programa de esta noche es nada más ni nada menos que el universo. En realidad, se trata de una especie de ejercicio mental, una gran abstracción que tenemos que hacer, yo para explicarlo y ustedes para comprenderlo, sobre las dimensiones, la majestuosidad que representa conceptualmente el universo en el cual nosotros, con nuestro pequeño planeta, estamos inmersos, que no deja de ser una aventura de la mente tratar de imaginarse lo que a continuación comenzaremos a describir. El universo es la totalidad del espacio y del tiempo, y de todas las formas de la materia, la energía, las fuerzas, las leyes y las constantes físicas que gobiernan tanto a la materia como a la energía. Sin embargo, el término también se puede utilizar en otros sentidos contextuales, ligeramente diferentes, y alude a conceptos como cosmos, mundo o naturaleza. Sintéticamente, el concepto de universo abarca todo lo que existe, lo que observamos y aún aquello que no lo podemos observar. Observaciones astronómicas indican que el universo tiene una edad de aproximadamente 13.750 millones de años. Voy a repetirlo. Una edad de 13.750 millones de años. Y por lo menos 93.000 millones de años luz de extensión. Bueno, para entender esto de los años luz, vamos a volver a un programa anterior donde hablamos de las llamadas unidades astronómicas. Son tan grandes las distancias del universo, del espacio, que no podemos usar ni kilómetros, ni miles de kilómetros, ni aún millones de kilómetros. Entonces se define una unidad astronómica como la menor unidad astronómica, que sería la distancia media de la Tierra al Sol, y son 150 millones de kilómetros. O sea, una unidad astronómica que se la denomina con las letras UA mide 150 millones de kilómetros. Esa es la distancia al Sol. Mientras que otra medida un poco mayor es el año luz. El año luz es la distancia que se corresponde con lo que recorre la luz en un año, y la luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo. Bueno, si nosotros queremos expresar un año luz en kilómetros, tenemos que escribir 9.500 y seguirlo de 9 ceros. Serían 9.500 millones de millones de kilómetros. 9.500 millones de millones de kilómetros. Eso mide un año luz. Y si queremos una medida un poco más grande, tenemos la llamada parsec. Un parsec equivale a 3 veces más que un año luz. Es más o menos 3 años luz. De modo que esas son las unidades que se utilizan en el espacio. Obviamente que ya ahí se nos limita la mente, y si nos queremos imaginar una distancia de un parsec, indudablemente que no podemos. La ciencia, interpreta al universo como un sistema cerrado que contiene energía y materia. Basándose en observaciones del llamado universo observable, y desde ya vamos a definir como universo observable aquel que podemos ver a través de nuestros instrumentos, que tienen cierto alcance, es decir, hasta donde llega nuestra vista o nuestras fotografías utilizando el telescopio más grande que disponemos. Ese punto, el más lejano que podemos observar, lo llamamos universo observable. Lógicamente que interpretamos que más allá de eso sigue habiendo universo, porque una cosa es que lo veamos y otra cosa es que no lleguemos a verlo, pero todo parece indicar que continúa el universo. Algunos estudios que se han realizado más o menos establecen que el universo observable es más o menos la mitad de lo que mide actualmente el universo completo. ¿Qué quiere decir esto? Y quiere decir, ¿por qué, mejor dicho, la palabra actualmente? Y porque si aceptamos como teoría del origen del universo el Big Bang, o una explosión inicial a partir de la cual toda la materia se expandió a partir de ese punto en todas direcciones, obviamente que el universo se está expandiendo permanentemente y ocupando cada vez distancias mayores. Y nosotros junto con él nos vamos desplazando con nuestra propia galaxia. De modo que esa medida que estamos dando del universo observable es una medida más o menos cierta, porque es hasta donde podemos ver con los instrumentos que disponemos. En cuanto al origen del universo, se acepta actualmente la teoría del Big Bang. Es decir, que todo comenzó con una explosión inicial, como que toda la materia y toda la energía estaba acumulada en un punto hiperdenso que por alguna razón eclosionó, explotó y empezó a enviar materia y energía en todas direcciones. Eso es lo que habría ocurrido hace esos 70 y pico mil millones de años, el inicio del universo. Respecto al final del universo, la muerte del universo, existen dos teorías, el Big Rip o el Big Crunch. El Big Rip, que se denomina gran desgarro, estaría diciendo de que la materia, al expandirse en el universo, también se expandiría internamente. Es decir, que el universo iría hacia una disolución por distanciamiento de las partículas entre sí, la gran explosión, de modo que se desgarraría el universo y se expandería separándose en todas sus partes. Ese es un modelo de los físicos. Otro modelo, que es el Big Crunch o la gran implosión, dice que debido a la gran cantidad de materia que abunda en el universo, va a llegar un momento en que se va a frenar la expansión y el proceso se va a invertir y se va a volver a concentrar por efecto gravitatorio hasta implosionar, es decir, reunirse nuevamente todo en un punto y quizás, ¿por qué no?, iniciar un nuevo ciclo con un nuevo Big Bang. Pero estas son teorías de la cosmología, que es la ciencia que involucra a distintas ramas de la astronomía, de la física, y que son quienes elaboran teorías posibles acerca del origen y de la evolución del universo. Vamos a amenizar un poco escuchando un poquito de música. Respecto al tamaño del universo, muy poco se tiene o se conoce con certeza. Sin embargo, se dice o se calcula que puede tener una longitud, una expansión, de billones de años luz o incluso tener un tamaño incalculable. Sin embargo, un artículo del año 2003 dice que la cota inferior, o sea, el menor tamaño posible asignable al universo, es de 78.000 millones de años luz. Les recuerdo que un año luz era un 9.000 seguido de 9 ceros, y ahora estamos hablando de 78.000 millones de años luz. Habría que multiplicar estos 78.000 por el valor del año luz para que esa enorme cantidad de ceros en kilómetros nos dieran el tamaño del universo. Muy, pero muy difícil de imaginar. Sin embargo, el universo que llamamos observable, o sea, aquel que podemos alcanzar con los instrumentos científicos que poseemos, ese sí ya podemos medirlo con bastante mayor precisión. Y el universo visible o observable es de 46.500 millones de años luz, es decir, un poco más de la mitad de lo que se suponía que medía el universo total. Esto sí se puede medir porque es el alcance, digamos, que tienen todos nuestros instrumentos de medición. Las distancias que separan los astros en el universo son tan grandes que si las quisiéramos expresar en metros, tendríamos que utilizar cifras inimaginables. Por eso usamos el año luz, el parsec, la unidad astronómica, como las unidades más chiquitas de medida que disponemos. Respecto del color del universo, y este sí que es un detalle interesante, uno tendería a pensar que el universo es negro o muy oscuro, porque de noche, cuando uno mira el cielo en una noche bien oscura, ve las estrellas y todo lo demás es negro. De modo que si el universo es la totalidad de lo que existe en el espacio, y bueno, todo nos haría pensar que es de color negro. Sin embargo, si uno tuviera la posibilidad de irse afuera del universo y lo mirara como quien mira un paisaje ajeno a nosotros, y esto es lo que pudieron hacer como hipótesis dos astrónomos, afirmaron en un artículo científico que el universo es en realidad de un color promedio que decidieron llamar café con leche cósmico. Sería una especie de marrón tirando al beige. Esto se basa en la medición del rango espectral de la luz proveniente de un gran volumen del universo. Si promedian las longitudes de onda de toda la radiación proveniente de esa gran porción de universo que analizaron, la longitud promedio, la longitud de onda promedio, les coincide con ese color café con leche cósmico que decidieron definir. Esa información fue sintetizada después de haber medido radiación proveniente de un total de más de 200.000 galaxias. La cantidad de átomos que hay en el universo se darán cuenta que es muy grande. Sin embargo, el volumen en el cual están distribuidos es tan enorme que podría decirse que hay un átomo de hidrógeno cada 4 metros cúbicos de espacio. Es decir, que si uno distribuyera en forma uniforme toda la materia existente, daría un átomo de hidrógeno por cada 4 metros cúbicos de espacio. Es decir, una habitación pequeña, habría solo un átomo dentro de esa habitación. Parece increíble, pero es así. Bueno, ahora vamos a comenzar a ver cosas que van a empezar a simplificarse un poco, se van a hacer un poco más entendible. ¿Qué son las partes del universo? Es decir, ¿cómo está organizado el universo? Bueno, la estructura del universo, la estructura más grande que tiene el universo, la partícula más grande que integra el universo, es llamada galaxia. Que sería nada más que una galaxia, sería una agrupación de estrellas. Pero las galaxias son agrupaciones masivas de estrellas. A través del telescopio se manifiestan como manchas luminosas de diferentes formas. A la hora de clasificarlas, los científicos distinguen entre las llamadas galaxias del grupo local, compuesto por las 30 galaxias más cercanas y a las que está unida gravitacionalmente nuestra propia galaxia, la Vía Láctea, y todas las demás galaxias que no sean estas 30, los astrónomos las llaman galaxias exteriores. En realidad, estas 30 galaxias relativamente cercanas a nuestra galaxia, son posibles de observar, son posibles de estudiar, están al alcance de nuestros instrumentos. A medida que las galaxias son cada vez más lejanas, cada vez es más difícil poderlas estudiar porque los instrumentos no llegan. Lo cierto es que las galaxias están distribuidas por todo el universo y presentan características muy diversas, tanto en lo que respecta a su configuración como a su antigüedad. Las galaxias más pequeñas abarcan alrededor, escuchen bien las cifras, de 3.000 millones de estrellas cada una. Repito, las galaxias más pequeñas están integradas por una cifra alrededor de 3.000 millones de estrellas. Y las galaxias de mayor tamaño pueden llegar a abarcar más de 1 billón de estrellas. 1 billón es 1 millón de millones. Estas últimas pueden llegar a tener un diámetro de 170.000 años luz, mientras que las más pequeñas no suelen exceder de los 6.000 años luz. Ahora bien, se estima que el universo puede estar constituido por unos 100.000 millones de galaxias. Aquí la cosa se vuelve a poner muy escabrosa para imaginarlo. Veamos, vamos de lo más grande a lo más pequeño ahora. El universo completo, 100.000 millones de galaxias. Cada galaxia puede llegar a tener 3.000 millones de estrellas, cada una las más chiquitas. Y las mayores pueden tener 1 billón de estrellas, es decir, 1 millón de millones de estrellas, cada galaxia. Y el universo completo, 100.000 millones de galaxias. Obviamente que les estoy pidiendo que hagan un esfuerzo mental inimaginable. Pero si tienen un papel y un lápiz a mano, es bueno que anoten estas cantidades. Aunque como esto va a estar grabado, lo van a poder volver a escuchar, porque cuesta creer esa realidad. Y lo que más cuesta creer es que nosotros, los seres humanos, estemos tranquilamente habitando en este pequeño planeta Tierra, que no es un punto, es la millonésima parte de la millonésima de un punto en este universo que nos rodea. Ese es el espacio que nos rodea y que a veces creemos que no es otra cosa que la aventura que espera al hombre en el futuro. Las galaxias tienen distintas formas. Hay galaxias elípticas, hay galaxias lenticulares, o sea, con forma de lentejas, hay galaxias espirales, con brazos, y hay una galaxia llamada espiral barrada, que le doy importancia porque justamente nuestra galaxia, la Vía Láctea, es una espiral barrada. Hay también galaxias irregulares, que son cúmulos grandes de estrellas que no toman una forma particular, sino que pueden adoptar cualquier tipo de forma. Vamos a hablar ahora de nuestro barrio, digamos, la Vía Láctea, o sea, nuestra galaxia. Decimos que es nuestro barrio porque suponemos que nuestra casa es la Tierra, pero entre nuestra casa y el barrio hay una serie de organizaciones intermedias, como la cuadra, el conjunto de edificios, etcétera, etcétera. Bueno, entre la Tierra y la galaxia está el sistema planetario que integra la Tierra junto a los demás planetas. Giramos en torno al Sol, que es nuestra estrella, pobrecita y chiquita y perdidita nuestra estrella, en los 100.000 millones de estrellas que puede tener la Vía Láctea, o más, ya vamos a ver cuántas tiene. Bueno, entonces vamos a decir que la Vía Láctea es nuestro barrio, pero les recuerdo para que graben cifras que hablamos de que en el universo completo puede haber 100.000 millones de galaxias, es decir, 100.000 millones de barrios donde habitar. Según las observaciones, la Vía Láctea posee una masa de un 10 seguido de 12 ceros masas solares, es decir, algo así como 1 millón de millones de masas solares, y es de tipo espiral barrada. El diámetro medio de la Vía Láctea es de aproximadamente 100.000 años luz, y se calcula que contiene 200.000 millones de estrellas, o sea que nuestra galaxia es una galaxia grande o mediana, porque la más chiquita dijimos que podía tener 3.000 millones de estrellas y la más grande 1 billón de estrellas, o sea, 1 millón de millones. Bueno, la nuestra es intermedia, anda en 200.000 millones de estrellas. La distancia desde el Sol al centro de la galaxia es de alrededor de 28.000 años luz. A simple vista, la galaxia, la Vía Láctea, en la noche, se observa como una estela blanquecina de forma elíptica que se puede distinguir muy bien cuando las noches son oscuras y despejadas. El núcleo central de nuestra galaxia presenta un espesor uniforme en todos sus puntos, salvo en el centro donde existe un abultamiento. El grosor de ese abultamiento es de unos 16.000 años luz, mientras que el grosor medio de la galaxia es de 6.000 años luz. Enorme el barrio en que vivimos. Todas las estrellas y la materia interestelar que contiene la Vía Láctea, tanto en el núcleo central como en sus brazos, están situadas dentro de un disco de 100.000 años luz de diámetro, que gira sobre su eje a una velocidad lineal superior a los 216 kilómetros por segundo. El nombre de la Vía Láctea proviene de los griegos. En la mitología griega y en latín significa camino de leche. Esa es, en efecto, la apariencia de esa banda de luz que rodea el firmamento. Y la mitología griega lo explica diciendo que se trató de leche derramada del pecho de la diosa Hera, Juno para los romanos. Rubens representa la leyenda en su obra El nacimiento de la Vía Láctea. Sin embargo, ya en la antigua Grecia, el astrónomo Demócrito, que vivió unos 500 años antes de Jesucristo, sugirió que aquel haz blanco en el cielo era en realidad un conglomerado de muchísimas estrellas, demasiado tenues individualmente como para ser reconocidas a simple vista. Esto lo dijo Demócrito 500 años antes de Jesucristo, pero fue recién cuando, en el 1609 de nuestra era, el astrónomo Galileo Galilei usó por primera vez un telescopio y constató que Demócrito estaba en lo cierto, ya que a donde quiera que mirase, aquel parte del universo se encontraba lleno de estrellas. Quiero decirles que todas las estrellas que nosotros podemos ver son pertenecientes a la galaxia Vía Láctea. Nosotros, las galaxias que no sean la Vía Láctea, a simple vista las vemos confundidas entre las estrellas como una pequeña manchita blanca que podría ser una estrella para nosotros, y que cuando apuntamos con un telescopio vemos que en realidad se trata de una galaxia. Por lo tanto, sin un instrumental muy poderoso, nosotros no podemos ver ninguna estrella que esté fuera de la Vía Láctea. Cualquier estrella que esté en otra galaxia solamente es observable con telescopios de muy alto poder. Solamente tres galaxias son observables a simple vista. La galaxia de Andrómeda, que es visible desde el hemisferio norte. La gran nube de Magallanes y la pequeña nube de Magallanes, que pueden ser observadas desde el hemisferio sur. Como les dije, son galaxias que se las ve como un pequeño puntito brillante. El resto de las galaxias no son visibles al ojo sin ayuda de instrumentos. Sí lo son, en cambio, todas las estrellas que forman parte de la Vía Láctea. Estas estrellas, las de nuestra galaxia, dibujan a menudo en el cielo figuras reconocibles que han recibido diversos nombres en relación con su aspecto. Es decir, uno puede unir como con líneas imaginarias determinadas estrellas, como la más simple de todas, la Cruz del Sur, que uno puede dibujar una cruz a partir de esas cuatro estrellas que integran la Cruz del Sur. A esas figuras, esa cruz, por ejemplo, la llamamos constelaciones. Se trata de una figura imaginada geométricamente en el cielo, formada por puntos que son las estrellas unidas por líneas imaginarias. La Unión Astronómica Internacional agrupó oficialmente todas las estrellas visibles en 88 constelaciones. Algunas de ellas son muy extensas, como Hidra o la Osa Mayor, y otras muy pequeñas, como flecha y triángulo. Como ustedes están viendo, estamos yendo de lo mayor a lo menor. Hemos empezado a hablar del universo como un todo, esa abstracción enorme que hay que hacer para imaginarse algo tan trascendente y tan tremendamente grande. Pero bueno, ahora a medida que nos vamos achicando, nos parece que es mucho más simple. Ya entender lo que es una galaxia no nos es tan difícil, pese a que mide o contiene 100 millones o 200 mil millones de estrellas en su interior y que puede llegar a medir 100 mil años luz de diámetro. Pero para ahora, para nosotros, ya son objetos pequeños comparado con aquel tamaño descomunal que tuvimos que tratar de imaginar al universo. Bueno, ahora vamos rumbo a empezar a ver cosas más chicas. Por eso nos vamos a meter con el elemento constitutivo de las galaxias, que son, por supuesto, las estrellas. Las estrellas son enormes esferas de gas que brillan debido a sus gigantescas reacciones nucleares. Cuando, debido a la fuerza gravitatoria, la presión y la temperatura del interior de una estrella es suficientemente intensa, se inicia la fusión nuclear de sus átomos y comienzan a emitir una luz roja oscura que después se va moviendo hacia el estado superior, que es en el que está nuestro Sol, una luz más bien blanca con tendencia amarillenta. Esto posteriormente, con la vida de la estrella, van pasando los miles de millones de años, se van agotando los elementos nucleares, el combustible nuclear que poseen en el interior las estrellas, y lentamente comienzan a enfriarse. Entonces, esto ya es más entendible para nosotros. Una estrella es una especie de gran masa de gas comprimida en la cual están sucediendo muchísimas explosiones nucleares similares a las bombas nucleares que ha podido desarrollar lamentablemente el hombre, y esa energía se irradia en toda dirección y es lo que nosotros recibimos como la energía solar que, por suerte, posibilita la vida en la Tierra. Al acabarse el hidrógeno de las estrellas, empiezan a originarse reacciones nucleares con elementos más pesados, que son más energéticas. Entonces la estrella se convierte en lo que se llama una gigante roja. Con el tiempo, la gigante roja se vuelve inestable, a la vez que lanza hacia el espacio la mayor parte del material estelar. Este proceso de desintegración de una estrella puede durar 100 millones de años, hasta que se agota toda la energía nuclear, y entonces la estrella se contrae por efecto de la gravedad hasta hacerse pequeña y densa, y pasa a adoptar el nombre de enana blanca. O sea, la gigante roja se transforma en una enana blanca, azul o marrón. Si la estrella inicial es varias veces más grande que el Sol, su ciclo puede ser diferente, y en lugar de ser una gigante, puede convertirse en una supergigante y acabar su vida con una explosión denominada supernova. Estas estrellas pueden acabar como estrellas de neutrones, y tamaños aún mayores de estrellas pueden consumir todo su combustible muy rápidamente, transformándose en una nueva entidad supermasiva y difícil de comprender, que se denomina agujero negro. Los agujeros negros son zonas que los astrónomos han detectado como carentes de toda radiación, como si se tratara realmente de la boca de una cueva oscura. Continuando con la simplificación, vamos ya rumbo a algo que es mucho más fácil de entender, que son los planetas. Los planetas son cuerpos que giran alrededor de una estrella y que, según la definición de la Unión Astronómica Internacional, deben cumplir además la condición de haber limpiado su órbita de otros cuerpos rocosos importantes y de tener suficiente masa como para que su fuerza de gravedad genere un cuerpo esférico. Esto es para diferenciar a los planetas de los asteroides, que también giran alrededor del Sol, pero que son rocas amorfas, rocas sin ningún tamaño, sin ninguna forma, pero de muy diferente tamaño. Algunos pueden ser casi tan grandes como los planetas, pero que no tienen forma esférica. Por lo tanto, eso los hace inestables desde el punto de vista de su posición y su movimiento. En nuestro sistema solar hay 8 planetas. Contándolos o enumerándolos desde el Sol hacia afuera, esos son Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Considerándose desde el 2006 a Plutón, que sería el último, como un planeta enano. En realidad, Plutón algunos admiten que sea un planeta y otros no, o dicen que es un satélite de Neptuno o que es una especie de asteroide, pero está en discusión la condición de ser planeta del pobre Plutón. Los satélites naturales son a su vez astros, cuerpos, que giran alrededor de los planetas. El único satélite que tenemos nosotros, natural por supuesto, es la Luna. Pero satélites no naturales, artificiales, de estos que estamos tirando al espacio con diversos fines, hay más de 10.000. Hay más de 10.000 cuerpitos artificiales girando alrededor de la Tierra. Algunos todavía útiles, emitiendo frecuencias de radiación, transmitiendo comunicaciones telefónicas, radiales, etcétera. Y otros ya agotados porque se le acabaron sus baterías, o se rompieron, o tuvieron cualquier desperfecto, que lentamente van cayendo hacia la Tierra de nuevo. Eso es lo que se llama la basura espacial, que de tanto en tanto lo confundimos con una estrella fugaz, y es un pedazo de satélite que entra a la atmósfera y se prende fuego. Los otros planetas suelen tener muchos satélites. Por ejemplo, Marte tiene dos, que son pequeños y medios amorfos, se llaman Fobos y Deimos, y han sido historia de muchas novelas de ciencia ficción. Bueno, Marte en general es el planeta que más nos obsesiona, porque no es solo que lo tengamos muy cerca, sino que de todos los planetas del sistema planetario es el que más se le parece a la Tierra, en todas sus características. Y la existencia de esas dos rocas, Fobos y Deimos, que giran alrededor de Marte, han dado lugar a muchísimas conjeturas literarias. Júpiter tiene 63 satélites, algunos de los cuales son muy conocidos, como Metis, Adrastea, Amaltea, Tebe, Io, Europa, Ganímedes, ese es muy conocido, Calisto, Leda, Himalia, Licitea, etcétera, etcétera. Siguen muchos más. Saturno tiene 59 satélites, Urano 15, Neptuno 8, y Plutón, entendido como planeta, tiene 5 satélites. Vamos a seguir escuchando un poco de música. Los asteroides son objetos rocosos de muy diversos tamaños que orbitan en grandes cantidades también en torno a una estrella. Hay distintas teorías acerca de cómo se forman esos asteroides. Sin embargo, cuando esas rocas tienen diámetros muy pequeños o inferiores a 50 metros, se denominan meteoroides. A consecuencia de las colisiones, algunos asteroides pueden variar sus órbitas, adoptando trayectorias muy excéntricas que periódicamente les acercan a la estrella. Cuando la composición de estas rocas es rica en agua u otros elementos volátiles, al acercarse a la estrella, y con el consecuente aumento de temperatura, se origina que parte de su masa se evapore y sea arrastrada por el viento solar, creando una larga cola de material brillante que a medida que la roca se acerca a la estrella. Estos objetos se denominan cometas. En nuestro sistema solar hay dos grandes discos de asteroides, uno situado entre las órbitas de Marte y Júpiter, denominado el cinturón de asteroides, y otro mucho más tenue y disperso en los límites del sistema solar a aproximadamente un año luz de distancia. Ese grupo de asteroides, o disco de asteroides, es denominado nube de Oort. Y como dijimos al comienzo, este programa en realidad representa una especie de ejercicio mental para ver hasta dónde podemos, vía radial, lograr en ustedes una abstracción y tener, aunque sea una imagen, no digo muy precisa, puede ser una imagen vaga, una noción vaga de lo que es el universo que habitamos. Y que, para sorpresa de todos nosotros, comienza ahí, unos metros arriba de nuestra cabeza. Nosotros generalmente vivimos protegidos por muros, paredes, empalizadas, cercas para que no entren los animales, pero hacia arriba no tenemos nada que nos proteja. 10 metros arriba de nosotros comienza nada más ni nada menos que el espacio interplanetario, primero, que por suerte para nosotros está ocupado por una atmósfera que tiene la Tierra, y que esa atmósfera es nuestra protección, porque ataja casi todo lo que viene de afuera, empezando por la radiación, que la filtra y, como vimos en un programa anterior, la vuelve favorable gracias al efecto invernadero, que produce todas las condiciones aptas para la vida en la Tierra. Pero también nos protege de los asteroides o meteoritos que caen, porque por la fricción con la atmósfera se incendian, se combustionan, y si llegan, llegan ya muy pequeños. Y si llegan un poco más grandes, generan fuertes impactos en la superficie de la Tierra, que siempre es una amenaza que la literatura suele recrear de tanto en tanto, diciendo que se nos acerca algún asteroide y que si llega a impactarnos puede partirnos por la mitad. Pero eso hace millones de años que estamos y no ha sucedido, y por lo tanto es de esperar que pasen otros tantos millones de años sin que suceda, aunque la probabilidad no es cero. Podría ser que el mes que viene venga un asteroide y nos dé de pleno. Pero confiemos en que no va a suceder. Y también confiemos en que, así como los europeos se subieron a los barcos y vinieron a América, y nosotros los humanos nos vamos a subir en poderosos cohetes dentro de algunos siglos, y vamos a ir a explorar otras partes del universo. Porque, obviamente, que el Sol, como dijimos, va a llegar a ser una gigante roja, se va a agotar, y cuando el Sol comience a agotarse, se acabó el planeta Tierra, se va a quedar sin su fuente principal de energía, por lo tanto va a quedar como un planeta muerto. En ese momento la raza humana, si perdura, estará de aventuras, vaya a saber por qué rincones del espacio, viajando, conquistando y colonizando nuevos planetas y nuevos territorios. Justamente para darle, decía, un final un poco más romántico, más novelesco a este programa, vamos a terminar el programa comentando una película que causó impacto en el año 1968. Se llamó 2001: Odisea del Espacio. Es una película del culto del género de la ciencia ficción, dirigida por Stanley Kubrick, y que fue estrenada, como dije, en el 68. Marcó un hito por su estilo de comunicación visual, sus revolucionarios efectos especiales, su realismo científico y sus proyecciones vanguardistas. Obviamente esa película existe, se la puede adquirir o se la puede solicitar prestada en los clubes de CD, de videos, y yo les recomiendo que la vea. Fue producida por la Metro-Goldwyn-Mayer y se basó en la novela original de Arthur Clarke, que se llamó El Centinela, la cual fue escrita en el año 1948, pero editada, recién publicada, en el año 1951. Quiero decirles que Arthur Clarke, que es un famoso escritor norteamericano de ciencia ficción, participó junto a Kubrick en la elaboración del guion de la película. La película tiene, digamos, plantea cosas muy, muy fuertes, muy, muy importantes, porque hay de todo en 2001: Odisea del Espacio. En realidad, sucede en tres momentos diferentes del tiempo. Empieza con el hombre primitivo, un grupo de primates habitando al lado de un pequeño río y peleándose dos tribus de primates, disputándose los pocos alimentos disponibles y disputándose el agua de ese río entre ellos. Y de golpe, en medio de la nada, aparece un monolito liso, color negro, como si fuera de un mármol enorme, totalmente oscuro, como si no emitiera ningún tipo de luz. Y bueno, al comienzo los primates se asustan, luego van tomando confianza, se acercan, y en un momento dado un primate lo toca, y bueno, y sucede lo que podría llamarse un hecho mágico. Es como que ese primate queda como mentalmente iluminado, e inmediatamente, con un hueso que tenía en sus manos, inventa un arma. Se da cuenta que con ese hueso puede atacar a uno de la otra tribu, y lo ataca y lo mata. Y bueno, la película en ese momento, basándose en el efecto de ese extraño objeto que apareció en el mundo prehistórico, da origen nada más ni nada menos que a la historia del hombre. Y esta era la música que acompañaba a la película. Trata del tema Así habló Zaratustra, de Johann Strauss, hijo. En la segunda parte de la película, la escena pinta a un científico viajando a la Luna, con unas imágenes espaciales espectaculares, porque ya son imágenes reales tomadas por satélites, donde se ve la Tierra, la Luna, el Sol, el cohete, la nave espacial, la estación orbital desplazándose, en fin. Los efectos especiales son espectaculares. Lo cierto es que este científico viaja a la Luna porque han descubierto que en uno de los cráteres de la Luna había una extraña radiación comunicacional que llegaba a la Tierra. Y obviamente, cuando llegan a la Luna, encuentran un monolito exactamente igual al monolito que habían encontrado los primates en la primera parte de la película. Bueno, así como el primer monolito iluminó al hombre primitivo y dio paso a la civilización que hoy vivimos, el segundo monolito lo lanza al hombre al espacio, porque el monolito y sus señales obligan a organizar una expedición a Júpiter. Y en esa expedición, que no voy a contar mucho más porque si no les voy a estar contando la película y lo que nosotros pretendemos es que ustedes la vean, la alquilen o la compren y la vean, porque vale la pena verla con sus hijos. A los chicos les va a gustar mucho porque fue una de las primeras, pero una de las mejores películas del espacio que se hizo en la historia del cine. Decía entonces que en ese viaje a Júpiter, la nave en la cual van unos cuantos astronautas está comandada ya por inteligencia artificial, una computadora llamada HAL, que es la que tiene la capacidad de operar la expedición, que demora años, por lo tanto los astronautas hibernan de a grupos, y es HAL, la computadora, la encargada de operar toda la nave, de despertarlos cuando es necesario despertarlos, de dormirlos cuando es necesario ponerlos nuevamente en hibernación, etcétera, etcétera. Entonces ahí hay una aventura muy interesante, una competencia interesante entre el hombre y la computadora, porque HAL en determinado momento pareciera ser que o que se vuelve loca o que desobedece el mandato de sus chips y empieza a hacer cosas raras. Entonces uno de los astronautas tiene que luchar contra HAL, buscar dónde tiene la falla, qué es lo que le sucede. Y eso produce una serie de cosas muy muy lindas, de mucha tensión en la película. Y lo cierto es que la nave, al final, se va a terminar encontrando en algún lugar del espacio con el tercer monolito, que ya va a estar girando en un punto del espacio cercano a Júpiter. Y bueno, cuando la nave lo enfila porque es atraída por ese monolito, que en realidad se trata de un hueco en el espacio, y es un hueco de entrada al tiempo. Entonces ahí se inicia ya una parte sumamente imaginativa y abstracta de la película, que es cuando el astronauta cae en ese hueco del tiempo. Y ahí paro de contar porque en realidad vale la pena verla, la película. Bueno, esto es todo el contenido de este programa dedicado al universo. Para serles muy sincero a los escuchas que en este momento están viendo o escuchando este programa por internet en nuestra página web, esta versión no ha sido la original que transmitimos el viernes a la noche, debido a que por un problema esa grabación se nos afectó, se arruinó la grabación, y yo he vuelto a regrabar el programa con este contenido que es muy aproximado posiblemente al contenido que pasamos el viernes a la noche, y quizás este haya sido mejor porque un poco lo hemos simplificado en beneficio del entendimiento y de no cansar a nuestros oyentes. Pero repito que el objetivo de este programa que se metió en el medio del universo fue tratar de producir por vía de la radio un juego de la imaginación, el desafío de entender lo muy grande de entender lo muy lejos y de entender la dimensión del tiempo. No son conceptos fáciles, pero son conceptos que alguna vez conviene tenerlos, porque el hombre fue quien los descubrió a lo largo de su historia. Son conceptos desarrollados por la ciencia, hecha por el propio hombre. Bueno, con esto damos por concluido este programa especial dedicado al universo. Agradecemos la atención de todos ustedes y el interés que tienen por nuestros programas. Los saludamos y deseamos que sigan sintonizando en los próximos días la frecuencia de 95.3 en el Valle de Parabachasca, o buscando la conexión online en nuestra página web, el sitio fm.com, o en definitiva en la misma página web, escuchando los programas grabados que, como este, ahí tenemos. Muchísimas gracias por la atención que nos han dispensado. Hasta la próxima.